El ejemplo de José. Qué bien supo Jesús elegir a sus padres, María y José. Hoy celebramos la fiesta de San José, una fiesta llena de contenido, de ejemplo, de amor y de humildad. José, un hombre que pasó inadvertido, un hombre que poco se le narra en el Nuevo Testamento. Solo vemos relatos de la infancia narrados por Mateo y por Lucas, y siempre como un actor secundario. Pero es el papel más importante de la historia de la humanidad. José, un hombre casi invisible, pero necesario, y que lleva un papel irreemplazable en el plan de Dios. Vamos a ver su historia en uno de los textos que nos narra Mateo. Lo escuchamos y lo leemos con atención. La generación de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, y antes de que conviviesen, se encontró que había concebido por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, como era justo y no quería difamarla, decidió dejarla ocultamente. En esto pensaba, cuando en sueño se le apareció un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Habiendo despertado José del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y recibió a su esposa. En este encuentro, acompañados de María y de Jesús, porque vamos a hablar de su padre y vamos a pensar cómo era, vamos a darnos cuenta de toda esa historia de amor de José. Recordamos un poquito toda la escena. Seguramente que la Virgen habría venido ya de visitar a su prima Isabel, y cuando llega a Nazaret se encuentra que su esposo, que José, está triste y acongojado, porque de golpe se le presenta un hecho inexplicable, como es ver a su mujer ya embarazada y esperando tener un hijo. Tú y yo nos ponemos en la piel y en el corazón y en el sentimiento de José. ¡Qué sufrimiento para él! Cuando ya habían celebrado todos los ritos esponsales y preparaba su matrimonio para vivir ya juntos, ¡qué sorpresa tan desagradable! Ve a su esposa y qué sufrimiento, y cómo le duele que no se lo haya dicho. ¿Y por qué la Virgen no se lo habrá comunicado? Yo pienso que ella, sintiendo la voluntad de Dios, había dejado el cuidado de que Dios se lo dijese a él. Solo se la había comunicado, como se la había ya dicho, a Zacarías y a Isabel. Y ahí, con todo sentimiento, ve José qué va a hacer. Pero este hombre es justo, este hombre es bueno y quiere, y tendría que denunciarla, difamarla, pero no. Prefiere devolverle su libertad y nada, ocultarlo sigilosamente antes de difamarla. Lleno de pena y de tristeza por esta noticia, por esta sorpresa tan desagradable y tan triste, así pasan los días hasta que el Señor, que es tan bueno y que está probando también a José como a María, y que está probando su historia de amor con él, permite que inesperadamente un ángel se le aparezca en sueños y le llame por su nombre. ¡Cómo se extraña! Y se da cuenta de lo que está sufriendo. Esos temores que los tenía él tan secretos. Y como le dice que no tema, ¿y cómo le dice que no tema? Justo le va a consolar y le revela el misterio. No temas, José, porque lo que en ella ha nacido viene del Espíritu Santo. Esto es lo que se ha engendrado. Ella no lo ha hecho con nadie. es obra del Espíritu Santo. Esta es la obra del amor de Dios. ¿Y cómo le explica también que ese hijo no va a ser para él, sino que va a ser para todo el mundo? Y que él va a ser su esposo, y va a ser su cuidador, y va a ser su protector, y que se llamará Jesús, que quiere decir Salvador del hombre y de la humanidad. ¿Reacción de José? No duda un momento, y se le quitan los temores, se le quita todo. Acepta las palabras del ángel y se da cuenta de que es una prueba grandísima que Dios le está poniendo. Y él, con todo cariño, ya obedece a todo lo que el ángel le ha dicho. Se despierta del sueño, como nos dice el Evangelio, y toma consigo a su mujer. Y esto es la escena de José, una de las poquitas escenas que tenemos de él. Ese hombre justo, pero que como todo hombre tiene sufrimiento, congoja, temor, dolor de que María le haya hecho eso, cuando esperaban ya casarse. ¿Y cómo ve que es una desgracia lo que está ocurriendo? Pero también siente que Dios le quiere probar. Y siente que esa visita del amor de Dios le consuela y le tranquiliza y le alivia. Hombre justo, nos dice el texto. Un hombre que obra según su conciencia. Pero qué pronto se le devuelve la calma. Qué pronto se le llena de alegría, porque va a ser padre de un hijo que no entiende, pero que es el Dios sobre él. Y la obediencia exacta de José. Obedece al mandato del ángel. Y en esa obediencia es cuando realmente concibe todo lo que Dios quiere de él. Querido amigo, el ejemplo de José es maravilloso. Realmente y personalmente, la figura de José me atrae muchísimo, porque es una figura silenciosa y callada, pero es una figura que me enseña a ser humilde. Es una figura que, analizándola, es maravillosa. Es padre de Jesús, pero es como un medio del plan de salvación de Dios. Por eso le tenemos que decir a San José que nos ayude en nuestros proyectos de vida y que nos ayude a cumplir la voluntad de Dios. ¿Cómo la cumple él? ¿Con qué sencillez? ¿Con qué humildad? En silencio, sin notar, pero con mucho amor. Que nos enseñe también él. Enséñame. Enséñanos, San José, a ser prontos y rápidos para buscar y aceptar y vivir la voluntad de Dios. San José, José, este hombre del silencio. Nada, sin notar, junto a Jesús, junto a María, iría en su trabajo. Tu casa sería como un templo donde se practicaban todas las virtudes, sobre todo el amor. El hombre del silencio, el hombre del recogimiento, el hombre de la fe. Tuvo que creer como Abraham, como María. No se desanimó. Confió en lo que Dios le proponía, en la providencia suya. Un hombre que se entrega plena y totalmente a lo que Dios le pide, con todas sus fuerzas, con todo, que acoge, que discierne, que es dócil. Qué sencillo, siempre en su diario quehacer, sin complicaciones, transparente, amable, sencillo. Ayúdanos a ser así. Ayúdanos también a ser hombres pacíficos y personas pacíficas como tú. Ayúdanos a huir del ruido, de la apariencia, de la vanagloria, del que nos nombren, de lo mejor nosotros, de nuestros perfeccionismos, y que relativicemos todos los intereses que tenemos. Ayúdanos también a ser fuertes como tú, en ese momento crucial, en todo. Obedientes como tú, a ciegas al querer de Dios. Y no pongamos excusas, ni flojedades, ni presiones. Ayúdanos a ser prudentes como tú en nuestras decisiones, en todo. A saber cumplir la misión que tú nos das, a colaborar contigo, a todo. Eres el patrono de los moribundos. Eres el ejemplo de todas las personas trabajadoras. Eres el modelo de una vida de familia, el amparo de las familias, ayudando a Jesús a crecer. Hoy, José, te quiero pedir tantas cosas, pero sé mi abogado y protector, y que ya sabemos que todo lo que se te pide, todo lo concedes y se hace con fe. Santa Teresa decía que no había pedido gracia que hubiese sido denegada por San José. Cuando tenía un apuro de fundaciones, todo se lo encargaba San José. Por eso, hoy, en tu festividad, queremos imitarte, queremos ser como tú, prudentes, fuertes, obedientes, fieles, tener esa paciencia que tú tenías. Y también hoy te pedimos por todas las familias, por todos los padres de familia. ¿Cómo me recuerda, José, a nuestros padres que han sufrido, que nos han sacado adelante, que nos han querido tanto, que han trabajado por nosotros? Ayuda a todas las familias. Sé su amparo. Tú eres también el patrono de los moribundos, el modelo de los obreros y de los artesanos. Hoy queremos pedirte tantas cosas, por todos los padres, por todas las personas que realizan su trabajo día a día. Queremos pedirte tu espiritualidad y pasar desapercibidos, sabiendo estar a la altura de los cada momento, y santificar todas nuestras cosas, nuestro trabajo, como tú, José. Porque cada vez que pienso en ti, no puedo menos de dar gracias a Dios, y dar gracias por todo lo que has hecho. Y voy a hacer un pequeño recorrido, déjame que te lo haga. Gracias porque fue posible María y fue posible Jesús gracias a ti. Gracias, José, porque eres como el ángel de la guarda de Jesús. Gracias, José, porque le salvaste de que fuera asesinado por Herodes. Gracias, José, porque elegiste Nazaret como en la segunda casa de Jesús, el hogar de Nazaret. Gracias, José, porque Jesús pudo crecer en paz, en sabiduría, en gracia y aprender todo lo que tenía que aprender de un buen padre. Gracias, José, porque Jesús pudo aprender el oficio que tú tenías para ganarse el pan y el sudor de su trabajo. Nunca me cansaré de dar gracias a Dios por ti. Tu vida fue tan corta y tan de pasada, hasta los pintores se afanan por quitarte importancia y te ponen en segundo término, difuso, como que si estuvieras de sobra allá junto a María y José. Pero no, tú eres el gran patrono de la Iglesia, eres el gran patrono de la familia. Eres la gran luz de todos. Sí, quiero pedirte y quiero, sí, también recitarte aquel cantar que se ha cantado hace ya mucho tiempo, pero que siempre es como el gran himno, el himno a ti. Es así, salve José. Y quiero recitártelo también, y recitártelo cantando desde mi corazón. Salve José. Amante y tierno Padre, salve guardián de nuestro Redentor, esposo fiel de tu bendita Madre y Salvador del mismo Salvador. Al buen Jesús pudiste ver sin velo y sobre ti sus miembros reclinó. Al Hacedor de tierra, mar y cielo, con cuánto amor le besas y te besó. ¡Oh, qué feliz el nombre de Hijo que dabas! Ninguno fue por Dios tan encumbrado como tú, José. Oh fiel guardián de nuestro Redentor. Dichoso aquel, José, que tú proteges, y el que con fe te invoca en la aflicción, jamás, jamás lo dejas sin amparo y protección. Oh San José, amante y tierno Padre, santo sin par y espejo de virtud, haznos amar a la Divina Virgen y a nuestro Dios y Salvador. Este himno, que cantado al son del órgano, era uno de los himnos y es uno de los himnos más bellos que tiene la Iglesia dedicado a San José, nos lleva a pedirle toda su intercesión y a decirle que nos ayude, que nos proteja y que no nos deje nunca. Oh fiel y tierno José, ayúdanos en todos los momentos difíciles de nuestra vida. Y ahí, con María, con Jesús, y dirigiéndonos a Él, mirándole en el silencio, en esas figuras que tenemos en nuestra mente y que vemos, silencioso, cobijando a Jesús, con tu vista baja, con amor, con protección, yo también me acuno ahí, junto a Jesús, y te pido que me protejas y que nos protejas, que nos ayudes a ser como tú, y que seamos realmente ejemplos de familia, de justicia, de fidelidad, de paciencia y de amor. Así quiero terminar, invocándote Jesús, invocándote José. Y nos unimos a la oración de León XIII. Protege, oh bienaventurado José, protégenos en nuestras tribulaciones. Defiéndenos de las acechanzas del demonio. Protégenos con tu patrocinio y ayúdanos y sosténnos con tu auxilio para que podamos santamente vivir, piadosamente morir y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Me quedo ahí contigo en esos momentos en que tú lo pasaste así y junto a ti te pido tu auxilio y tu protección. Saboreo despacio, reflexiono, escucho las palabras de José, de María y de Jesús. Y con una invocación muy grande me despido, llevándole siempre de protector, de compañero y de padre.